Bienvenidos a esta página. Saludos, amigos. Si usted desea charlar o tiene alguna curiosidad de nuestra página, no duden en hacer clic. Un operador nuestro está para servirle.